Oiga, verán, el paisano estaba chumadísimo, pues, ¿no? Chumado. Cuando cogido del poste y pegándose una miada, estaba miando, pues, ¿no? Cuando en esas pasa un gato y lo mió, pues, y el gato se quedó mirando y, mirándolo y le dijo, miau. Le dijo, pues, claro que son miaus. ¿Qué querías? ¿Cerveza o qué? Oiga, el paisano que estaba chumado, pues, ¿no? Chumado, cuando en esas, pues, le dieron ganas de vomitar, ¿no? Y sale, pues, afuera a vomitar. Tremenda vomitada, oiga, que se pegó. Cuando en esas, pues, ¿no? Ya se recuperó un ratico. Ya se recuperó un poquito y se quedó mirando, pues, ¿no? Haciendo memoria de lo que se había comido. Pues, ¿no? Dijo, ¡ay! Dijo, el pollito que me comí ayer en la mañana. ¡Qué desperdicio, Dios mío! ¡Ay, vea! Dijo. La pizza que me fui a comer con mi mujer. Hoy al mediodía. Dijo, ay, vea los frijolitos que me comí después. Cuando en esas pasa un perro y comienza a saborearse, pues tremendo churrasco, ¿no? Y el paisano se queda mirando al perro y dice, yo me acuerdo de todo lo que me comí, pero no me acuerdo fue cuándo me comí ese perro. Oiga, verán el paisano. Que llega a la casa, ¿no? Se para frente a la cama, chumado, pues, ¿no? Chumado, los borrachos, ¿no? Llega y se, pues, dice, ¡esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Estas son mis cosas! ¡Esta es mi cama! ¡Esta es mi mujer! ¡Y ese señor que está durmiendo con mi mujer, ese soy yo! El paisano que llega, oiga... Llega a la casa y se acuesta, pues, no, así no llega y se mete para que no despertarla, pues, a la paisana, chumado el paisano, ¿no? Llega y se acuesta y comienza a contar, pues, los pieses, ¿no? Llega y, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿cómo así? Es que yo estoy muy borracho, que a ver, ¿cómo? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, ¿cómo así? Llega y se levanta, pues, ¿no? Y comienza a contarlo, ¿no? Y ella dice, uno, dos, tres, cuatro. Dice, ah, no, sí estamos bien. Ay, las fiestas, oiga, hijo de puchica, cuando el paisano se chuma, pues, ¿no? Eso sí, hijo de puchica. Como el paisano estaba tan contento que... Y ya estaba, pues, prendido, ya estaba como borracho. Y le dijo, hijo de puchica, yo de contento que estoy esta noche, me emborracho, picho y peleo. Oiga, verán, ¿no? El paisano que, pues, cogió y ya estaba chumado tipo 2 de la mañana. Tipo 2 de la mañana cogió, salió, se fue para la casa. Cuando ya llegando a la casa le dieron ganas de humarse un tabaquito, pues, ¿no? Cogió, sacó el tabaco, sacó el fosforito, el único fosforito que tenía. Llegó y al prender el tabaco y ahora se le apagó. Cuando dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Cuando en esas, oiga, y puchica, una luciérnaga, pues, ¿no? Comenzó a apagar y a prender en la oscuridad, ¿no? Y el paisano, ¡ay, joven, regáleme una candelita, haga el favor! Y la luciérnaga le apagaba y le prendía, pues, ¡ay, joven, haga el favor, si te regalaron una candelita para prender el tabaco! Y la luciérnaga, pues, le daba vueltas al paisano. Y se fue yendo la luciérnaga. Y el paisano atrás, ¡eh, hola, negro tenías que ser para ser tan orgulloso! El padre paisano estaba enchumado tipo 2 de la mañana cuando ya cogió y dijo, ¡ah, oh, compadre! Dijo, vea, dijo, ¡ay, las 3 de la mañana! ¡Ay, hijo de puchica! Oh, me mata mi mujer que llegue a estas horas. Le dije, yo me voy. Le dijo, no, compadre, dijo, no se vaya. Le dijo, Le dijo, no, esa bruta me mata, esa me mata, es bravísima, yo mejor me voy. Le dijo, vea, para que no le diga nada, mejor ahora que llegue, le dice un verso, le dedica un verso. Le dijo, ay, si yo no sé versos. Le dijo, compadre, yo no sé versos. Le dijo, vea, pues yo le voy a enseñar uno. Le dijo, vea, usted llega a la casa, ¿no? Y apenas ponga brava antes de que le diga algo, llega y le echa este verso. Le dice, mi amor, tienes ojos de lucero, boquita de coral, y eres bajada del cielo por linda y por celestial. ¡Bravo! Dijo el paisano, ¡bravo! Y me pichica, eso se lo voy a echar a mi mujercita. Cuando ya cogió y se juega para allá, llegó a la casa. Dijo, ¡ah, sinvergüenza! ¿Dónde es que? Le dijo, mi amor, le dijo, un momentico, yo quiero dedicarle un verso. Le dijo, a ver, pues decímelo. Dijo, mi amor, tienes ojos de borrego, boquita de corral, y eres bajada del cerro por bruta y por animal. Oiga, verá, el paisano se subió a otro bus, ¿no? Cuando miró una señora que estaba pues cogida del tubo y eso estaba sin rasurarse, pues aquí en las arcas, en el sobaco, estaba sin rasurarse, ¿no? Se le miraba pues negro allí, ¿no? Cogió el paisano y dijo, señora, hijo, disculpa una preguntita. Le digo, sí, diga, joven, ¿usted en qué circo trabaja? Este borracho estúpido le dijo, respeta, estúpido, yo no trabajo en ningún circo. Le dijo, ah, entonces dígame, ¿dónde aprendió a subir ese pie tan alto? Como el paisano, oiga, que iba por allá, pues se fue a pichicar por allá, por la 17, oiga, se mete, pues en contravía se metió. Ay, como loco, oiga, borrachísimo, en contravía se metió. Cuando cogió un agente de tránsito, le dijo, a ver, vea, ¿que no ve las flechas? Le dijo, no mire los indios, pero me te voy a ver las flechas. El par de paisanos, oiga, que estaban pues chumados, pues borrachos, amanecidos a las 8 de la mañana, van pasando por ahí, por el barrio Las Lunas. No, cuando el uno queda mirando un letrero y se pone a llorar. Él dice, ¿qué juegas, compadre? ¿Qué es lo que le pasa que se pone a llorar? Le dice, no, le dice, vea, ¿cómo es que hemos llegado nosotros, no? Ya queríamos vender las madres. Le dice, ¿y eso por qué, compadre? ¿Qué es lo que le pasa? Le dice, vea ese letrero que dice ahí, se vende madre sin sentimiento. Le dice, no, compadre, no sea bruto. Ahí dices, se vende madera, zinc y cemento. El paisano que estaba cogido, oiga, de un poste, oiga, y gritaba, ¡y yo no lo dejo! ¡Y yo no lo dejo! ¡Y yo no lo dejo! Cuando en eso llegó un policía y le dijo, a ver, ¿cuál es el escándalo? Paisí loco, ya está chumado, anda, chate a dormir. Le dijo, ¡yo no lo dejo! ¡Yo no lo dejo! Le dijo, ¿qué? ¿No lo dejas a qué? ¿No lo dejas? ¿Qué es que querís? ¿Qué es que no lo deja? Le dijo, que es que este berraco yo ahora lo llevé donde las fufurufas y no se quiso parar. Y ahora quiere miar y yo no lo dejo.